noches, tardes a toda la audiencia. Programa número 79. Muy bien, de Mujeres al Derecho y al Revés. Acá estamos una vez más. No estamos a vivo hoy, estamos grabando jueves 6 de junio. Pero nos están escuchando en este momento en FM, por FM La Tribu, el domingo. Muy buenas tardes, noches, Gisela Ancieri. Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estamos? Todo bien, muy bien. Otra vez la dupla. Y otra vez, y bueno. Salió bien, entonces hay que repetirla. Parece que sí. Igual me parece que la tenemos a Nati después, no se va a aguantar. Y vamos a intentar, a ver. Lo vamos a intentar. Bueno, agradecemos del otro lado del vidrio a nuestro operador y musicalizador estrella, Pablo Fabieri. Y vamos con los medios de comunicación, que tenemos un buen programa. Vamos con los medios. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook de Mujeres al Derecho y al Revés. Si no, también nos pueden tuitear. Que vamos por los 690. Hoy tenemos 694. Muy bien. Me gusta. Muy bien. Vamos por los 700 inminentes, como dice Natalia. Inminentes. Zurraco. Nos pueden seguir en Twitter, que también hemos retomado la tuiteada, en @mujeres_dir. Uh-huh. O escribirnos a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. O seguir, y si no, o escuchar los programas. Claro, escuchar los programas, los volvés a escuchar, ves, nos conocés por fotos, mirás links de interés. Hay que actualizar fotos, me parece. Hay que actualizar, igual, ¿eh? Sí. Claro, no, tu no flequillo estoy. No está. Claro, tu flequillo no está. En Mujeres al Derecho y al Revés, @blogspot.com. Ahí está además el archivo interesantísimo de mujeres desde sus inicios. Sí, lo estuve mirando de tiempo atrás y hay muy buenos. Muy buena data, programas. Sí, porque sí. Hemos tenido la suerte de tener muy buenos entrevistados y entrevistadas, así que es un muy buen material. Bueno, ¿empezamos? Empecemos. Empecemos. No hay que tener No, pibé. Claudia Puyó y Claudio Gavis. Bueno, y estamos próximos a festejar el Día del Periodista, hacer del periodismo, periodistas, mujeres y hombres, y por eso no podíamos no tener con nosotras a Liliana Daunes, que además hoy jueves 6 de junio está festejando su cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, Liliana. Bueno, vaya sorpresa. Sí, sí, sí. Celebraciones dobles, triples. Ojalá todos los días tengamos algo que celebrar. Sí, lindo cumpleaños te toca, un buen festejo, ¿no? Sí, sí, sí, son muchos los años que me tocan también, pero los he vivido con gran alegría, con la mayor de las intensidades, así que los que vengan por delante, ojalá sean también así de intenso. Bueno, Liliana Daunes, no hace falta, pero Liliana es locutora, periodista, conductora, una laburante de la comunicación, como te gusta decir, ¿no? Sí. Es cierto, porque en realidad, si me ciño a aquel primer título que tuve, que es el de locutora, estoy faltando a la verdad. Me parece que el trabajo en especial que yo hago, pero que tantas otras personas también hacen, tiene que ver con ese puentecito de ir contando las cosas que suceden o que una va interpretando y multiplicándolo en el caso mío y especialmente en la radio, ¿no? Uh-huh. Pero siento que también ahora soy una usuaria de internet para poder allí también trabajarlo como si fuera una revista, el Facebook, y día a día ir contando alguna de las cosas que me interesan que otras y otros sepan. Liliana, empezaste, corregime si me equivoco, pero empezaste en una emisora de General Pico en los 70. Sí, o menos por principios de los 70, yo todavía estaba en la secundaria y empecé a laburar primero en un canal de circuito cerrado en Pico. Uh-huh. Ahí sí, bien específicamente la locución hacía. Y luego ya en la radio LU37 de General Pico comencé a desarrollar estos otros oficios y a tener, mi propia palabra puesta en función de la comunicación, ¿no? Sobre todo, además, has ido creando estos rincones violetas, ¿no? En radios públicas, en espacios de comunicación comunitaria, sobre todo. ¿Cómo fue ese recorrido, esta lucha, seguramente? Y bueno, primero es un laburo con una misma, un aprendizaje y un cotidiano verse inmersa en la cultura patriarcal y querer salir de ella. Después, cuando una va tomando conciencia, no solo quiere salir una, sino tirar esos mismos herramientas, puentecitos, para que otras también salgan. Sí, fue una toma de conciencia a partir de, la participación del cuarto encuentro de mujeres. Yo a partir de allí comencé a ir todos los años. Y que fui en labor periodística, pero salí fundamentalmente empapada en el entusiasmo de continuar la lucha en el movimiento de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y la función periodística fue realmente puesta al servicio de muchos de los temas que nos importan a todas y que sin duda algún día va a importarles a todos también. Claro. Liliana, hace poco en una nota de la Agencia de Noticias Comunicar Igualdad, me llamó la atención que Alicia Ramos, la directora de investigación y producción del AFCA, declaraba que ella, en su opinión, en los medios hay más ignorancia que voluntad de misoginia. ¿Esto lo compartiste? ¿Parece que es así? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, es cierto que la ignorancia trae misoginia, pero me parece que también esconde decir solo eso, ¿no? Claro. Es real, si esa contestación fue porque se le preguntó si había misoginia en los medios. Es real que hay misoginia en los medios y está muy atravesado por el machismo, tanto la tele como la radio, y está muy naturalizada, lamentablemente. Claro. Por lo tanto, sí es cierto que la ignorancia produce eso, pero, por ejemplo, no hay movimiento político filosófico como el feminismo, que me parece importante y revolucionario, más denostado sin que se haya leído una sola palabra feminista, digamos. Es uno de los laburos que me impongo cada vez que me encuentro con compañeros o compañeras que hablan mal del feminismo. Lo primero que le pregunto es, bueno, ¿qué leíste, qué sabes del feminismo, ¿no? Claro. Y hay una realidad muy concreta, pero que también es fácil, por eso digo que no sé si ponerle solamente el mote de ignorancia, que es creer que el feminismo es lo opuesto al machismo, y entonces en esa quedarse tranquilamente para no profundizar. Claro. Yo alguna vez, el año pasado, en realidad, tuve el placer de compartir con vos un panel en la Universidad de La Plata. Ajá. Y recuerdo bien que dijiste que con tus compañeros de programa, con Alibertis, tus compañeros de piso, a veces te achacaban no tener humor. Sí. Y que vos siempre contestás que en realidad tenés otro tipo de humor. Y recuerdo que un poco esto del humor y la misoginia y todo esto surgió también cuando apareció esta propaganda de Schneider y el roce y la posibilidad. Bueno, nada, ¿te acordás que había salido y tuvo mucho revuelo? Finalmente la publicidad la sacaron. ¿Cómo es esto? ¿El humor termina como opacando o invisibilizando otra cosa? Yo creo que sí, y me parece que ya a esta altura de la humanidad está claro que de un chiste de judíos ya no nos reímos, digamos, claro. porque tenemos conciencia, hemos tomado conciencia dentro de la historia lo que significa, y porque además la comunidad ha trabajado mucho sobre eso. De a poco, y ojalá también dejémonos de reír de los chistes de gallegos, digamos, yo en general ese humor no lo soporto. Claro. Porque es muy discriminador, y todo aquel que discrimina también a las disidencias sexuales y a las mujeres, bueno, no me puede causarme una risita y una sonrisa a lo mejor en el momento si estoy en un círculo social donde todos se ríen, pero inmediatamente me baja la conciencia, y entonces claro, puedo a la vez hacer la crítica a ese chiste. Por eso, bueno, lógico, me dicen que no tengo humor. Claro. Y es verdad, no me río de lo mismo que se ríen algunas otras personas, ni me engancho en algunas chicanas que tienen que ver siempre con tomando a la mujer como objeto, ¿no? Claro. Bueno, Liliana, para terminar, no puedo dejar de preguntarte, se acaba de aprobar la ley de fertilización asistida, que no discrimina estado civil ni orientación sexual. ¿Para vos cuál es la importancia de este logro? Y es sumamente importante, y como todas las leyes que se vienen logrando, sin duda tiene que ver con la lucha que diferentes organizaciones llevan adelante, y que en algún momento el poder la tiene en cuenta, la toma y la efectiviza. Yo creo que es una gran alegría para muchas parejas, tanto heterosexuales como de lesbianas, como homosexuales, tener la posibilidad en este caso de ir armando esa familia que sueñan y quieren y desean, digamos, ¿no? Como algún día tendrá que tratarse, sin duda, esa otra ley que nos deben a las mujeres y que está relacionada con la posibilidad de tener todo el poder sobre nuestro cuerpo, es decir, poder decidir sobre él. Así que yo creo que no deberían hacer oídos sordos las y los congresistas. Uh-huh. Para tratar prontamente la ley sobre aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana. Un placer tenerte otra vez en este espacio Mujeres al Derecho y al Revés. Gracias a ustedes, Mariana, Gisela, y hasta prontito, hasta todos los momentos. Muy feliz cumpleaños y feliz día mañana. Gracias. Igualmente. Fue Liliana Daunes, locutora, periodista, conductora, una laburante, una referencia de la comunicación. You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head. There's stars up on the walls and they all glow in the dark. And we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window and if there were a fire we'd burn up for sure. But that's just fine by me, 'cause we would be together. Little Room de Norah Jones. Seguimos en el piso de Mujeres al Derecho y al Revés y con dos invitadas muy especiales acá con nosotras. Estamos acompañadas por Georgina Orellano, ella es de AMAR Nacional, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos, y Laura Mesa de AMAR Capital. Buenas tardes, buenas noches, chicas. ¿Qué tal? Buenas Muchas noches. Gracias por... A ver, ¿acomodamos esto? Sí, vamos a aclarar, igual la audiencia está al tanto, lo repetimos, no cansa. Nosotras grabamos los jueves, pero el programa sale los viernes, por eso es los domingos. Por eso siempre decimos buenas tardes, buenas noches, buenos días, buena vida en general. Bueno, ¿cómo están, chicas? Bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, el 3 de junio, hace muy poquito, fue el Día Internacional de las Trabajadoras, el lunes, el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. ¿Hicieron un acto? Sí, igual te corrijo. Corregime. Es el 2 de junio, se festeja, junio. Se conmemora, digamos, a nivel internacional el Día de la Trabajadora Sexual. Ajá. Lo que pasa que esta vez caía un domingo y bueno, y nosotras lo hicimos el lunes, una el actividad 3, claro. Frente al Congreso. ¿Cómo fue eso? ¿Convocatoria? ¿Resultado? ¿Balance? No, la verdad que hoy estuvimos charlando ahí con las compañeras y bueno, y parte del equipo que nos ha ayudado en toda la logística. Uh-huh. Y la verdad que fue muy bueno. Hemos tenido muchos logros, ¿no? En tema de visibilización, se han acercado varios medios, hemos sacado un informe con las cooperativas sexuales autónomas, que es algo que AMAR viene impulsando a través del proyecto de ley que regula el trabajo sexual autónomo en Telefe. Han podido participar compañeras trabajadoras sexuales de varias provincias y han llegado compañeras de provincias por ahí donde AMAR no ha tenido todavía un contacto, como son las compañeras de Neuquén y de Formosa. Así que la verdad, bueno, le hemos pasado bien, hemos llevado 60 planillas para la campaña nacional de firmas y la verdad que hemos llenado todo, se ha acercado la gente, muchísimos estudiantes que querían ver a ver de qué se trataba el proyecto de ley el cual AMAR impulsa, y la misma pregunta que nos hacían era qué fecha lo íbamos a presentar, pero la verdad que... Contanos del proyecto, Georgina. Bueno, el proyecto de ley nació hace 2 años, porque bueno, AMAR es una organización que tiene 19 años, que viene trabajando en defensa de los derechos humanos y laborales de las que nos reconocemos y reivindicamos la prostitución como un trabajo. Y bueno, y ha tenido muchos logros como organización, o sea, derogación de varios artículos contravencionales en provincias donde, bueno, criminalizaban el ejercicio de la prostitución en la vía pública. O sea, acá en Capital Federal se han derogado en el año, creo que, si mal no recuerdo, en el año 98. Después hay otra provincia de Santa Fe también que se logró derogar, en Santiago del Estero y en Entre Ríos. Lo que pasa es que una vez que se derogaron, que en realidad fue un desgaste muy físico para las compañeras, las referentes de las provincias, y a la vez que creo que para derogar el artículo de Santiago del Estero la compañera estuvo 6 años. Y sin embargo, con la derogación, no es que se le ha solucionado el problema de fondo a la compañera, sino que la policía siempre encuentra algo para seguir persiguiéndonos, para seguir pagando coima, juega muchísimo con el desconocimiento de muchas compañeras extranjeras. Entonces, como organización, ¿no?, y como referentes de varias provincias donde AMAR tiene filiales, nos pusimos a pensar de que cuál sería la forma de sacarnos directamente a la policía encima y de obtener derechos, o sea, derechos laborales que históricamente al sector de las trabajadoras sexuales se le han negado. Y ahí surgió el tema de la ley, viendo, bueno, con el tema, con la ayuda de nuestro abogado, más la parte más legal, porque por ahí nosotras tenemos por ahí la parte más del día a día de las compañeras y necesitamos como esa ayuda de la parte más legal para no cometer errores por ahí, a exigir algo que por ahí en la Argentina el Código Penal lo condena. Pero en realidad ya aprendimos que la prostitución en Argentina no es ilegal, o sea, no está permitido, pero tampoco está prohibido, y por debajo no queda todo ese vacío legal en el cual nosotras nos hace vivir en la clandestinidad donde estamos, y es que estamos expuestas no a que nos vulneren nuestros derechos, a las coimas policiales, persecución policial, a que nos violenten, ¿me entendés? La violencia institucional que sufrimos, que nos sigan persiguiendo y criminalizando con algo que legalmente no está prohibido. Entonces ahí surgió. Leí que tenían el apoyo de un senador con este proyecto de ley. Sí, el senador Osvaldo López, de la provincia de Entre Ríos, del Partido de Nuevo Encuentro. La verdad que nosotras durante 2 años hicimos un borrador hecho por las trabajadoras sexuales y con la ayuda del abogado, y después llegó todo el trabajo, ¿no?, del famoso lobby político, que también no lo sabíamos, y con esto lo empezamos a aprender y a masticar, y empezamos a hacer como mesa de trabajo en diferentes lugares. Bueno, acá se hizo una en la CTA, después se hizo en varias facultades, en las demás filiales donde AMAR tiene, en las provincias donde AMAR tiene filiales. Se ha hecho en el Congreso el año pasado con la presencia de Zaffaroni. Entonces, ahí presentábamos nuestro borrador de ley, que así lo llamábamos, y lo empezábamos a pulir. O sea, lo presentábamos y se armaba todo el debate con diferentes miradas, ¿no? Tomadores de decisiones por ahí del área más legal, o también el tema de salud, como para que nada quede, como que sea una ley con derechos laborales y también obligaciones, ¿me entendés?, como tiene cualquier trabajador o trabajadora en Argentina. Eso, o sea, te quería preguntar, si se sanciona esa ley, ¿cuáles serían los beneficios y todo lo que implicaría esto? Obra social para las mujeres trabajadoras sexuales y para sus hijos. Realmente la mayoría, creo que hay una estadística que es el 90 y pico, de nosotras carecemos de una obra social. Después, bueno, un acceso a una salud integral, porque nosotras siempre por ahí como organización vamos y sensibilizamos a los centros de salud o a los hospitales, pero el único lugar donde parece ser donde nos dan por ahí accesibilidad para que nos atendamos sin turno, pensando en los horarios diferentes que nosotras trabajamos, el único lugar donde nos dan es en el área de ginecología. Entonces parece ser que la salud nuestra pasa siempre desde la cintura para abajo. Entonces también queremos que se nos otorgue una salud integral. Claro. Después jubilación, tenemos pensada no para una jubilación a los 60 años, sino para una jubilación a los 45. Y no porque seamos vagas y no queremos retirar temprano, sino porque también entendimos que nosotros laburamos con, o sea, con nuestro cuerpo y con nuestra imagen. Y no es lo mismo que labure una mujer de 60 a una pendeja de 20 y se exponga, ¿no?, a todos los malos tratos o por ahí a todo el estigma y discriminación de las cuales ya nosotras sufrimos por ser trabajadora sexual. Entonces también entendimos eso, que no es lo mismo que labure una mujer grande a una joven. Por eso también queríamos que jubilarnos a los 45 años. Tengo una consulta. Decíamos que el 2 de junio se conmemoraba esta lucha de mujeres trabajadoras sexuales francesas que justamente exigían un reconocimiento de los derechos. Hoy, 38 años después, ¿qué logros consideran ustedes? ¿Qué pasos consiguieron o qué falta, no? De todo esto que me contabas, bueno, ¿no?, la criminalización y todo esto, pero ¿qué hoy se paran y qué entienden que consiguieron? Por ahí lo que las compañeras en 1975 reclamaban, que se termine la persecución policial, que no las clandestinicen más y obtener derechos laborales, creo que es la misma lucha que seguimos nosotras 38 años después. Por ahí como logro es el logro de habernos podido organizar, uh-huh, de haber podido de empezar a hablar por nosotras mismas. Históricamente han salido mujeres a hablar por nosotras. Y para nosotras a veces nos parecía bien, ¿no?, que mujeres con esa teoría, con esa intelectualidad salgan a hablar, pero después en el proceso este de maduración, como mujer, que nos reivindicamos como trabajadoras sexuales y sin más, estar organizada, estar en una central de trabajadores, nos dimos cuenta que no, que en realidad han llevado por otro camino que nada que ver, o sea, pusieron muchísimo más ideología que nuestra realidad, sí, ¿me entendés?, y nuestras reivindicaciones. Entonces, como logro, creo eso, que hay muchos países, las trabajadoras sexuales están organizadas, son líderes de esa organización, o sea, es una organización de mujeres trabajadoras sexuales y para mujeres trabajadoras sexuales. En otros países hay organizaciones para trabajadoras sexuales, pero que lo manejan y los líderes son técnicos, ¿me entendés? Y creo que ese es como un logro. Georgina, nos metemos ahora en un ratito de nuevo en esto de otras mujeres hablando por otras mujeres, desde teoría, desde el llano. Así que ahora volvemos y seguimos con esto.